vela velas negras en el mar. En el mar fui tras un interior que susurra sombras grises en la mar. Sueño, voy odiando, voy temiendo la verdad. Hoy tus ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar el relato. Hoy tus ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar. Tú vas detrás del medallón, detrás de un medallón. Y un profanador que destierra lluvia negra en el mar. En el mar soy el predicador que conjuga frases tibias en tu mar. En tu mar, en mi mar. Y hoy nada es igual y todo es real. Hoy nada es un sueño, voy odiando, voy temiendo la verdad. Ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar el rayo. Hoy tus ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar. Van tan ciegos ya, tratando de mirar el corazón. Hoy tus ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar. Hoy tus ojos van tan ciegos ya, tratando de mirar. Detrás del medallón, detrás de un medallón.